Nos ponemos ya, desde ya, en manos del fisio, en manos de Ana Hierro, que es fisioterapeuta de Avancli, que saben que cada jueves hasta ahora aproximadamente pues se pasa por la sintonía de la tarde para hablarnos de cuestiones relacionadas con la salud, con nuestro cuidado y con las posibilidades que tenemos de cara a solventar cualquier problema que podamos tener a nivel, ya saben, ¿no? Articular, muscular, tocamos, intentamos tocar, ¿no? Todo el espectro a donde llega un fisioterapeuta, como por ejemplo, y lo hablábamos la pasada semana con esa fisioterapia aplicada también a la dermatología, ¿no? Fisioterapia dermatofuncional. Vamos a saludarla y enseguida os cuento qué es lo que tenemos previsto para el día de hoy. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, que me decía la pasada semana, a mí la Indiva es que me parece, no recuerdo el adjetivo que me dijiste, ¿cómo dijiste? Me parece excepcional, ¿no? Me parece una maravilla, ¿no? Sí, me parece maravillosa, ¿verdad? Maravillosa. Y es por eso por lo que vamos a hablar de la Indiva. Un proceso, me refiero a un tratamiento, Ana, que es relativamente nuevo, ¿no? Sí, no, o sea, como mucho llevará 20 años, 15, 20 años, me puedo equivocar en el número, ¿eh? Pero es que es relativamente joven, que no lleva mucho tiempo trabajando, la verdad. Pues fíjate que me sorprende, porque 15 o 20 me parecen mucho para los que yo tenía entendido. ¿Se ha podido dar a conocer un poco más en estos últimos años o es solo mi percepción personal? A ver, yo la conocí cuando estuve haciendo las prácticas, hace ya por lo menos 6 años, 7. Pero claro, era algo muy novedoso en ese momento. Entonces, pero es verdad que ahora sí está mucho más demanda. Además, ya la trabajan también equipos de fútbol, ¿sabes? El Barça, por ejemplo, Rafa Nadal también se trata con ella, Marc Márquez, o sea, que también veo más propaganda porque hay muchos deportistas que se están tratando con Indiva y con los beneficios que tienen. La verdad es que acelera mucho el proceso de recuperación, la verdad. Bueno, pues hoy, lejos de otros programas, ¿no?, que suelen ser diferentes, hoy vamos a dedicar monográficamente a hablar de un tratamiento en específico como es la Indiva. Ana, para empezar, ¿no?, el punto de partida, yo creo que es preguntarte qué es Indiva. Vale, bueno, Indiva es un tratamiento de radiofrecuencia, es no invasivo, ¿vale? Eso le gusta mucho también a los pacientes, sobre todo, y lo mejor es que es indoloro. Vamos a trabajar desde el interior del tejido, que es también algo importante, y lo que vamos a hacer es acelerar los mecanismos de reparación de ese tejido y activar los procesos antiinflamatorios para que la recuperación sea lo más pronto posible, y además lo que vamos a hacer también es incrementar la oxigenación en el tejido. ¿Qué efectos tiene el aplicar Indiva? Bueno, tiene, la verdad es que tiene un montón de efectos, pero bueno, así más simple vista, lo más importante es que proporciona un efecto analgésico, o sea, el alivio de ese dolor que nosotros que traemos. Va a aumentar el volumen y la intensidad de ese flujo sanguíneo en el cuerpo, o sea, va a aumentar mucho más el aporte sanguíneo. Va a aumentar la entrega de oxígeno y nutrientes a consecuencia de ese aumento de aporte sanguíneo. Va a aumentar lo que es el metabolismo. Y bueno, también va a estimular la proliferación de las células madre, entre otros, bueno, son los más destacados. Antes de continuar, decías que era no invasivo y totalmente indoloro, hasta el punto, Ana, en que el paciente se llega a preguntar, oye, pero esto realmente está haciéndome algún efecto, ¿no? Por supuesto, y bueno, incluso muchos pacientes me dicen, ponme el calor, y al final no es calor lo que estamos haciendo, ¿verdad? El efecto es, también depende un poco de lo que comenté el otro día, no siempre aportamos calor con Indiva. Por ejemplo, hay otras patologías, una patología aguda se trata sin calor y estamos trabajando el tejido, aunque no note ese calor y no note ese efecto. Entonces muchos pacientes pues me preguntan, ¿esto me está haciendo algo? Porque al no notar ese calor, como que se quedan un poco así extraños, pero al final te está trabajando. Sobre todo lo notan mucho a posteriori cuando ven que ya tiene el dolor ha disminuido, pues la verdad es que lo notan. Entonces ya, pues evidentemente saben que ha trabajado. Pero que no siempre notas el calor, depende del tratamiento que, el enfoque que nosotros queramos usar, pues bueno, hay veces que no notamos nada de calor. O sea que al final afortunadamente están las imágenes ahí, ¿no? Por ejemplo, en un ecógrafo para comprobarlo, pero también nada más evidente que la ausencia de dolor, ¿no? O la disminución del dolor, ¿no? Exacto, eso. Luego más eso, que notes la mejoría de inmediata. Entonces eso es lo que más te va a decir que te ha trabajado, evidentemente. ¿Qué patologías a nivel tanto muscular como del sistema óseo se pueden tratar con Indiva, Ana? Vale, podemos tratar la osteoartritis. La verdad es que va a provocar un efecto analgésico muy bueno. Bueno, a nivel lumbar y cervical, las contracturas que ya hemos hablado, bursitis, tendinopatía, cuando hay un hematoma. Lo hemos subido a redes también, cuando viene un hematoma grande, de alguna rotura muscular, pues ese hematoma también ayudamos a resolver. La verdad es que los cambios ahí es bastante visual y se nota a simple vista en la misma sesión, la verdad. También vamos a acelerar la consolidación de fracturas. Por ejemplo, cuando hay una fractura por estrés o una fractura en el pie que no se suele escayolar muchas veces, pues bueno, con Indiva vamos a acelerar esa consolidación de fractura. También podemos trabajar eso, las roturas musculares, esguinces, incluso las poscirugías, que también hablamos un poquito el otro día con el tema estético, pero bueno, también en poscirugías de cualquier otro tipo, de prótesis de rodilla, por ejemplo, o una cirugía de hombro, podemos trabajar también ese tipo de dolencias. Perdona que te interrumpa, que te corte, Ana, pero te estaba preguntando yo, tanto a nivel muscular como óseo, pero también vemos cómo en tendones, incluso en la piel, ¿no? Hablábamos el otro día de la fisioterapia dermatofuncional, o sea, que no solo a nivel de músculo y de hueso, sino de como decimos, ¿no? Tendones, piel, afecta un poco o trabaja un poco en todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es muy versátil por eso, porque podemos trabajar un montón de tejido y la verdad es que ayuda muchísimo. Uh-huh. Pues me gusta, por eso fue un complemento de los que yo elegí cuando me aventuré en este mundito, pero la verdad es que no me arrepiento y lo sigo diciendo. Y incluso lo recomiendo a compañeros o amigos, siempre la recomiendo. ¿Qué otras patologías o qué otras cuestiones podemos o soléis tratar con Indiva, aparte de las que me has comentado, que te interrumpí antes? Bueno, pues también podemos trabajar a nivel del suelo pélvico, por ejemplo, cuando hay inflamación, un dolor pélvico crónico, en mujeres también la sequedad vaginal podemos trabajarlo. Tema de hemorroides o fisuras anales, también podemos ayudar bastante con Indiva. La incontinencia, también lo que hablé también el otro día con la dermatofuncional, bueno, la recuperación en el posparto, las episiotomías que también se le hace a la mujer y la bueno, recuperación de cesárea, y bueno, eso ayuda bastante. Y bueno, ya lo que también comenté el otro día del tema de la dermatofuncional, luego la celulitis, la mejoración también de la circulación, tanto sanguínea como linfática, formación de colágeno y elastina, y bueno, un poquito también lo que me comenté el otro día con la dermatofuncional. O sea, ¿hay algo que no en la que no puedes aplicar Indiva? Por ejemplo, embarazadas, ahí no podemos tratar, más que nada porque no se han hecho tampoco estudios con embarazadas, entonces bueno, ante cualquier otra que pueda pasar algo, pues directamente no se trata con Indiva. Personas con marcapasos, porque también no. O sea, el marcapaso es algo también bastante delicado, y en personas con tromboflebitis. Es un caso. Después, bueno, en personas que tengan alguna quemadura o alguna infección o algo, pues bueno, no se trata en esa zona concreta, se puede trabajar el alrededor, o incluso una cicatriz que esté abierta todavía o esté consolidada, pues bueno, se puede trabajar lo que es el tejido alrededor sin meternos en lo que es la herida, pero podemos trabajar alrededor, siempre con precaución y tal, pero se puede trabajar. Me decía, no me acuerdo en qué estábamos hablando la semana pasada, creo que, bueno, sí, de fisioterapia dermatofuncional, pero no me acuerdo qué tratamiento me decía. Esto, los cambios o los beneficios son instantáneos, en una única sesión ya lo está notando. En el caso de Indiva, ¿tarda en hacer efecto, tardamos en ver los resultados o también son relativamente rápidos? Va a depender un poco del tejido que se esté tratando o la terapia que se esté realizando. Pero, por ejemplo, una lesión aguda, una esguince aguda que te hiciste ayer, por ejemplo, los efectos suelen ser inmediatos. O sea, lo vas a notar en la misma sesión. Incluso cuando te vayas lo vas a notar. El dolor lo vas a notar, que es la inflamación desde el primer momento. Incluso en algunas patologías crónicas que me vienen pacientes que llevan mucho tiempo con dolor lumbar, cuando metemos Indiva, la verdad es que la sensación de bienestar con la que se van también es bastante bastante beneficiosa. ¿Tiene este tratamiento Indiva, tiene efectos secundarios? no tiene efectos secundarios. Lo que a lo mejor puedes notar es que se te que la piel se ponga un poquito roja después de la sesión y bueno, y un poquito de hormigueo, pero sobre todo cuando está la piel muy sensible o cuando hemos metido bastante temperatura, pero no suele tener efectos secundarios. O sea, si yo soy un paciente, me estás tratando con Indiva y veo que la piel, bueno, si la piel se pone roja, lo ves tú también, pero si noto hormigueo, te lo tengo que o incluso dolor, habría que comunicarlo. Claro, el hormigueo puede ser un poquito normal, por la activación de lo que te he dicho antes de la circulación, pero el dolor sí lo tendrías que avisar, porque lo normal es que no duela. Cuando duele es porque puede haber otra cosa o algo, pero casi siempre, evidentemente, la Indiva no duele. Y hablabas también antes de aceleración de consolidación de fracturas a nivel óseo. No sé si también a otros niveles, como ya hemos visto, ¿no?, de tendones, de músculo. En definitiva, ¿sirve la Indiva para acelerar la recuperación en una lesión? Claro. De hecho, lo que también explica un poco es ayuda a las diferentes etapas de la curación por el aumento del flujo sanguíneo que he comentado, lo que hace que aporte más nutrientes y más oxígeno al tejido y que la curación sea más rápida. Entonces, y bueno, y ese calor que nosotros desprendemos con Indiva hace que la reserva bioquímica del cuerpo pues se acelere, entonces aceleramos el metabolismo, entonces, todo eso va a ayudar en conjunto a que a la curación sea mucho más eficiente y más rápida. Y una última cuestión, Ana, imagínate, yo voy esta tarde allí a Bankley, me tratas con Indiva, ¿podría esa misma tarde salir a hacer ejercicio o hay que esperar algún tiempo? Pues si hemos usado bastante, bueno, si es una lesión aguda, evidentemente no vas a poder hacer ejercicio. Pero no por la Indiva, sino por la lesión. Exacto. Pero si hemos usado altas temperaturas en la zona, no se recomienda durante ese día, o sea, lo que es las primeras 24 horas, porque al meterle tanta vascularización al tejido, ¿vale?, puede elevar, y luego meterte deporte le va a exigir mucho al tejido, entonces probablemente tengas dolor. Entonces, y no conseguimos esa analgesia que te hemos provocado con Indiva. Entonces casi siempre recomiendo unas 24 horas y después ya sí puedes hacer deporte. También, bueno, hay que ver un poco también la lesión con la que hayas venido, pero habitualmente puedes hacer deporte a las 24 horas. Yo tengo dos preguntas más, perdona, Ana, te voy a entretener un poquito más, pero se me ocurre, es un tratamiento, digamos, que lo realizáis por sí solo o lo complementáis con otro, o sirve como complemento de otro, no sé, terapias manuales, EPI, me refiero, te pregunto, ¿es la Indiva, o sea, vamos a tratar esta lesión solo con Indiva, o es un complemento de, o sirve las otras como complemento de Indiva? No sé si me explico. Sí, a ver, la Indiva puede servir por ella sola, pero yo sinceramente, bajo el punto de vista y a mi experiencia clínica, yo la uso también como complemento. O sea, al final vamos a potenciar el tratamiento si usamos varias terapias. Por ejemplo, en una espalda, en una cervical, pues uso mucho terapia manual, pero también meto Indiva. Y la verdad es que la combinación de ambas es bastante buena. Después, con la EPI me gusta mucho combinarla porque potenciamos mal efecto, y ahora, bueno, recientemente han sacado estudios en los que se demuestra que el efecto de la EPI, o sea, el efecto de la EPI combinado con Indiva es brutal, es mucho más. De hecho, yo en clínica lo veo también, vaya, que a simple vista el paciente mejora muchísimo cuando combinamos esas dos terapias. Primero aplicamos Indiva y después aplicamos EPI. Y la verdad es que el efecto es mayor. O sea, que entonces, sí, dime. No, dime tú. Que me gusta mucho complementar, sobre todo en patologías crónicas, que vemos que el paciente lleva mucho tiempo con dolor, ahí sí me gusta mucho meter esos dos complementos, de meterle bastante carga con Indiva, ahí meteríamos altas temperaturas con Indiva y después meteríamos EPI. Entonces el efecto es mucho mayor. Y según entiendo, depende de tus palabras, en la misma sesión incluso se puede aplicar EPI más Indiva o terapia manual más Indiva, ¿no? Sí, ajá. Yo lo hago en la misma sesión. La verdad es que eso, siempre uso como complemento. Es verdad que hay pacientes que solo trato con Indiva, pero la verdad es que es muy raro. Siempre intento complementarlo con alguna otra terapia, porque al final vamos a potenciar mucho más el tratamiento. Y la última, por intentar asemejarlo a algo, decías que es un tratamiento relativamente joven, de unos 15 o 20 años. Antes de Indiva, ¿había algo similar, algo que se le asemeje a esto? Con ese mismo efecto y esas características, no. No, no. La verdad, creo que no. O sea, tampoco se podía. Pero realmente antes las maquinarias como o la tecnología que teníamos eran muy escasas. Uh-huh. Y siempre se trabajaba mucho manual, a lo mejor algo de punción seca, pero es verdad que la tecnología ha ido ahora en aumento y es verdad que ahora hay mucha más aparatología que antes, y que se asemeje a Indiva de antes no hay nada. O sea, que ha venido a mejorar la vida de los pacientes y de los fisioterapeutas, ¿no? Por igual. Claro, la verdad que sí. Ahora no sé si nos queda algo más atrás. Creo que no, que más o menos hemos hablado un poco de todo. Bueno, pues el tratamiento de Indiva, si no lo conocen, pues pueden acudir, creo que era calle San Juan Bautista, ¿verdad? Sí. Frente al pasaje. Ahí está la clínica de Avancli, ahí está Ana Hierro y su equipo, pues dispuesto a atenderte. Ana, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias a ti, Rubén.